Vamos a estudiar, mis hermanos, un ratito. Me hablaban un poquito acerca del conocimiento. Acerca de esto del conocimiento, algo que me llamó mucho tiempo, y durante mucho tiempo algo no me dejaba tranquilo. Desde que empecé a leer este versículo, pasó por mi mente muchas veces, y yo le decía al Poderoso, le decía, ¿cómo es posible que la Escritura diga en Mateo 24, verso 14, y será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin? Y por mucho tiempo que estuve pensando y analizando cómo era posible de que en todo el mundo se estuviera predicando el Evangelio en los últimos días, pero yo nunca había escuchado la enseñanza de esta forma, ¿no? Por medio de parábolas y por medio de la forma de la fe que el Mesías nos ha enseñado. Y durante mucho tiempo me sentaba y le decía, ¿acaso tendrás compasión de toda la gente que está en el mundo escuchando de este evangelio? Y por mucho tiempo me llamó la atención y le decía, ¿será el evangelio más simple de lo que yo he pensado? ¿Será más simple o más ordinario? Entonces, por mucho tiempo me pasé sentado y analizando. ¿Será el cristianismo que el evangelio que trae, será ese el evangelio? Porque yo el evangelio que he conocido de Escritura, que fue algo que se le predicó a Israel, se le anunció a Israel, y Israel no atendió, no quiso escuchar. Entonces, cuando empieza uno a meditar acerca del evangelio que se predicó, digo, ¿cómo es posible que ese evangelio los profetas lo anunciaron? Y fue anunciado por el profeta Isaías y por todos aquellos como Abraham. Fueron anunciados el evangelio y se ve y se entiende que no era una enseñanza ordinaria. De tal manera que cuando observamos a través de la historia, vemos que realmente hubo un pueblo que le faltó un conocimiento, un pueblo que le faltó una sabiduría, un pueblo que realmente careció de este conocimiento, y siempre me puse a pensar y le decía, Padre Eterno, ayúdame a entender si es más simple lo que tengo que hablarle a la gente, o tengo que meditar más acerca de lo que está escrito. Y durante mucho tiempo, pasó este tipo de pregunta en mi mente, y yo le decía, ayúdame a entender. Entonces, conforme pasó el tiempo, fui entendiendo que realmente el evangelio no se conocía, porque realmente el evangelio que se había predicado, se había anunciado, no a los gentiles, sino a un pueblo judío, me empezó a llamar la atención. Y fue ahí donde empecé a entender que el Mesías, cuando llegó a Israel y al pueblo judío, le dijo las mismas cosas, que realmente un pueblo que sabía hebreo, que sabía todas estas enseñanzas, no había comprendido lo que era la enseñanza del evangelio. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y verso 2, por favor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y de esa manera, cuando empezaba a meditar acerca de que esta palabra que había sido anunciada, le decía al pueblo hebreo, porque esta carta es escrita al pueblo hebreo, a un pueblo que conoce acerca del Shabbat y conoce acerca de estas enseñanzas del hebreo, y le dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar, no está hablándole ni a gentiles, ni está hablándole a un pueblo que desconocía el hebreo, que desconocía las enseñanzas de Isaías, de Jeremías, de Amós, le vuelve a decir a este pueblo hebreo, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca algo de vosotros haberse apartado, porque a nosotros se nos ha evangelizado igual que a ellos. mas no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con la fe. Entonces, eso me llevó a mí a entender que si ese pueblo que estaba allí y que estaba el Mesías con ellos ahí y les enseñaba de una manera diferente, les hablaba por medio de parábolas, les enseñaba por medio de proverbios, porque en la escritura esta palabra fue traducida como proverbio, como refrán, como parábola. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, decía, no creo que sea este evangelio una forma tan simple y tan sencilla, y esto debe de ser diferente, porque no es posible que el evangelio que predica el cristianismo a nivel mundial, pero entendamos algo, no estoy juzgando a los cristianos, no estoy juzgando a los británicos, ni estoy juzgando a Judá o a Israel, no estoy juzgándolo, estamos mencionando que ellos no quisieron atender la voz del Poderoso. Hoy en día en el mundo hay una multitud de gente que va en pos de aquellas religiones porque no se han levantado siervos para servirle, pero el Poderoso algo me hizo entender. Y gracias a que entendí esta parte de la escritura, dije, tiene que cambiar algo, y debe de cambiarlo porque ha de haber siervos que están haciendo esta diferencia. Y describe en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, claramente se lo describe al pueblo, y se lo hace ver el error y el fracaso, la ignorancia que hay en la gente, cuando realmente no se ama al Poderoso, no va en busca de ese conocimiento que está allí. Entonces nosotros tratamos de entender y tratamos de comprender, y los profetas tenían esta comprensión de las enseñanzas, pero no todos trataban de buscar esa enseñanza. Capítulo 4 de Oseas, verso 6, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces te das cuenta que el pueblo, pero no fue hasta el inicio, no fue aquí, porque ellos anunciaban la palabra, como dice, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquellos antiguos, Noé, Lot, Abraham, fueron llamados justos o fueron justificados porque hallaron la comprensión de lo que el Poderoso trataba de describirle al pueblo. Pero ciertamente no todo el pueblo hacía el propósito. Para los mismos profetas y para los mismos que enseñaban, los mismos que transmitían la palabra, les era algo muy complicado de decir. Tanto que el mismo profeta Isaías, él entendía que la palabra no era tan fácil de transmitir, y no era fácil de transmitirla, y que el pueblo pudiese comprender en aquellos días la multiforme sabiduría de Elohim. No la podrían comprender porque el pueblo no dedicaba el tiempo necesario para poder comprender qué es lo que trata, qué trataba de decir el Poderoso. Entonces nosotros, al empezar a leer a los profetas, nosotros nos damos cuenta que en la antigüedad el pueblo no alcanzaba a percibir esa enseñanza, como describe en el libro de Filipenses, esa multiforme sabiduría, una sabiduría que iba más allá de lo que el pueblo le enseñaba, los príncipes de Israel le enseñaban al pueblo. Por eso el profeta Isaías describía, y él describió de esta manera, capítulo 10, versículo 13 del libro de Romanos, hasta el versículo 17, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Elohim. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, el mismo Poderoso describe, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero a veces la gente piensa que tiene que decir algún nombre o decir alguna palabra para que se pueda invocar ese nombre, y no tiene nada que ver. Está hablando de aquellos que anunciaban, como Isaías, Jeremías, Amós, David, todos aquellos que anunciaban esa palabra eran los que invocaban. Por eso pregunta en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si no hay a quien les hable de esta enseñanza? Por eso describe el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si Isaías invocó el nombre del Señor delante de todo Israel, por eso Isaías describe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le iba a creer a Isaías cuando los príncipes de Israel estaban enseñando una doctrina diferente? Y nos damos cuenta que era una doctrina diferente, porque describe, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Quiere decir que los culpables, o los que tuvieron esa culpa, fueron aquellos que se les dijo, tú enseñarás a mi pueblo. Y en el sacerdocio, como describe el profeta Ezequiel, en ellos y en el libro de Números y Levítico, a ellos era correspondido el enseñarle al pueblo. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, porque la has olvidado, esa Torá, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el Poderoso se iba a olvidar de su pueblo. Y si se iba a olvidar de su pueblo, ¿a quién le iba a dar este conocimiento? Tendría que dárselo a alguien más. Por eso cuando nosotros leemos en la Escritura un conocimiento que rechazó el pueblo, Saulo hablando de estas cosas, describe que no escucharon, antes bien su voz fue oída por toda la tierra. La diferencia es que el pueblo no quiso escuchar la diferencia de la doctrina y de la enseñanza que traía el Mesías. Por eso el Mesías les decía, si yo os hablo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Quién me redarguye de pecado? Por eso nosotros regresamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, por eso describe, desde el verso 17 al verso 21, su pueblo le desechó. Su pueblo no quiso escuchar, por eso el profeta Isaías dice claramente, y lo dijo Moisés en los escritos, que con gente insensata los iba a provocar a ira. La gente insensata son los Enosh, la gente insensata fueron las naciones, los pueblos, porque está escrito en el profeta Isaías, por cuanto no quisieron escuchar, y el mismo Mesías los dijo, me es poco para que tú me seas testigo solamente en Israel, sino me seas testigo en todas las naciones, para que tu voz sea oída. Si el pueblo rechazó y no quiso, de acuerdo a lo que dice Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y al olvidarse de sus hijos, conforme a lo que describe el profeta, ciertamente tendrían una recompensa que no iba a ser algo agradable, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim antes que holocaustos. Pero el pueblo no quiso entender estos juicios, el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso comprender toda esta maravilla de la enseñanza. Entonces vamos a leer capítulo 10, versículo 17 al verso 21. Antes el profeta ya había dicho en el verso 16, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ¿quién, Señor, ha creído? Lamentablemente Isaías le tuvo que anunciar el evangelio al pueblo de Israel, y por cuanto no quisieron escuchar, fue destruida la nación de Israel por los asirios en el año 722, cuando el profeta Isaías estuvo todavía anunciándoles el evangelio o las enseñanzas, en ese tiempo que fue destruido, porque él llegó desde el año 760-780 a Israel y a decirle acerca de todos sus pecados. Voy a invitarlos a que leamos el versículo que acabo de decir, capítulo 10, verso 17 al 21. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y cuando se refería a este pueblo rebelde y contradictor, ese era Israel. Israel se había acostumbrado a la simpleza de las enseñanzas de los príncipes. Como hoy el mundo está acostumbrado a esa simpleza de la enseñanza. Por eso el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso el profeta Isaías, profetizando en una multitud de enseñanzas, hablando acerca de Israel, como describe aquí. Verso 18, mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con naciones o con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Esa gente insensata vendrían a ser los gentiles o las naciones. Verso 20, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Qué cosa tan ilógica! ¿Cómo lo va a encontrar alguien que no lo estaba buscando? ¿Cómo fue hallado de alguien que no preguntó por él? Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces nosotros, hoy en día, siendo parte de este pueblo gentil, nos damos cuenta la diferencia que debe de haber entre la nación de Israel y nosotros. Si el pueblo rechazó el conocimiento, hay que entender por qué rechazó el conocimiento. Y ahí es donde entra lo importante del verso 24, capítulo 24, verso 14 del libro de Mateo. Este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Y este evangelio tiene que ser anunciado, como describe, a todos los gentiles. Entonces esa era mi pregunta. El adventista y el metodista, ¿es el evangelio que predicaba Isaías? ¿Era lo que enseñaba el antiguo Jeremías o el rey David? Si los que guardan Shabbat, como el mesianismo y estas religiones, si esas son las religiones que se levantó para hablar de esta manera, no juzguemos a todos por igual y no debemos de juzgar a todos por el que estén equivocados. Acordémonos que pasa lo mismo que está pasando con Israel. Quienes tienen la culpa son los que enseñan. Por eso vemos en Santiago que nos dice, no os hagáis muchos maestros porque será de mayor vuestra condenación. Por eso nosotros hoy en día vemos a un Israel en el capítulo 1, cuando se va y se acerca Isaías por primera vez a Israel, en el verso 1, capítulo 1, versículo 2 y verso 3, le describe claramente. Por eso fue destruido. Por eso le pregunta, ¿queréis ser todavía castigados aún más? Si nosotros checamos el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, encontraremos las veces que fue atacado por Siria y por los asirios y por los diferentes pueblos que estuvieron alrededor y los atacaron una y otra y otra y otra vez. No nada más ellos, también estuvieron dentro los filisteos antes de ese tiempo de Isaías y estuvieron otros grupos que atacaban a Israel por causa de este pecado. Y el poderoso no los defendió, dejó que fueran sus, fueran destruidos por las naciones por causa de que no tuvieron este conocimiento. Isaías capítulo 1, verso 1 y verso 2, por favor. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Perdón, mi hermano, hasta el verso 4. Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, tan grave era el pecado, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, y los compara como a los animales, y dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso quiere decir que tú le abres las puertas a un animal en el campo, se va el animal y regresa en la tarde, porque sabe dónde vive. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No hablamos en una forma general, porque hay muchos animales que se van y ya no regresan. Estamos hablando de un aspecto que eso lo tiene muy bien la gente de campo. Deja los animales sueltos y saben que van a regresar. Porque los han enseñado que hagan ello. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldades, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yohebajé y lo provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el verso 5 hace una pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? Si nosotros nos vamos al tiempo de Isaías en el libro de los Reyes, encontraremos que ya Israel había sido atacado innumerablemente, muchas veces había sido atacado. Pregunta todavía, ¿os rebelaréis? Como diciendo, ¿no entiendes que todo el castigo y esta destrucción ha venido por causa de tu pecado, por causa de no conocerme, por causa de no buscarme? Como dice el profeta Isaías, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este hombre, Israel, tendrá que morir como nación. Porque si tienes una herida de esa manera desde la cabeza hasta los pies, y si no es suavizada, ni es curada, ni vendada sus heridas, tiene que morir. Y esto es lo que le estaba describiendo en el versículo 7 y en el versículo 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad desolada. Así fue como quedó Israel por falta de conocimiento, lo describe el verso 3. El buey conoce a su dueño, es el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahí es donde empezamos a entender que los profetas, como Isaías y los demás profetas, empezaban a enseñar que vendría un varón. Por causa de que Israel y Judá no quisieron escuchar esta palabra, tendría que pasar esta palabra también a los gentiles. Porque dice el profeta Isaías, y Moisés dijo, yo os provocaré a celo con gente que no es mía, con gente insensata los provocaré a ira. Hoy en día los gentiles se están levantando, y aunque los judíos hoy en día le dicen a los gentiles, esos son unos ignorantes, esos no conocen la lengua santa, no conocen la lengua materna de Israel, que es el hebreo. Durante miles de años no les ha servido en nada el hebreo, porque no han tratado de entender cómo hablaba el maestro. Y tenemos claramente a Nicodemo como ejemplo. Nicodemo nunca se enteró ni nunca pudo comprender ni una sola de las palabras que él transmitía. Capítulo 3 de Juan, porque te voy a citar un punto en el cual lo que yo quiero llegar es entender por qué los profetas estaban describiendo que el conocimiento no lo obtuvo. Y quiero explicar por qué hoy en día los gentiles o las naciones han llegado a comprender este conocimiento. La diferencia va a estar marcada nada más en una sola cosa. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 3 hasta el versículo 9, describe de esta manera. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entendemos que Nicodemo, toda la relación y toda la enseñanza dada, lo único que podía decir Nicodemo era, ¿cómo puede hacerse esto? Porque no entendió absolutamente ni una de las palabras que enseñó el Mesías, ninguna, porque todo se lo codificó en una forma de proverbio o parábola, en una forma no literal. No entendió, por eso el Mesías le dice en el versículo 10, por favor, mi hermano Ishmael, verso 11. Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces nosotros, hoy en día, cuando vemos a Nicodemo, un príncipe de Israel, un maestro, como le dijo a este sacerdote, yo les quitaré de ustedes, les quitaré esto que tenían, se lo voy a quitar y se lo va a dar a otras personas, porque ellos se olvidaron de su enseñanza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dijéramos, ¿qué tiene que ver que se ha destruido un pueblo porque no tuvo conocimiento? Cuando no se obtiene el conocimiento, lo único que merece el hombre es la destrucción, porque el conocimiento te describe qué son las cosas que te pide el poderoso para hacer. Nosotros vemos qué celoso es el poderoso cuando una persona conoce su palabra y no la pone por obra. A Moisés le dijo, pégale a la peña una vez, y le pegó dos veces, y dio a entender que él había sido quien hizo que la roca saliese esa agua. Y por haberse adjudicado un mérito que no le correspondía, le dijo claramente, no entrarás en la tierra. Por haber dicho al pueblo, ¿está el Elohim entre nosotros, sí o no? Y el poderoso los mató, les quitó la vida por causa de que no quisieron entender. Tantas maravillas que vieron y todavía preguntaban, ¿está o no está? ¿Cómo es posible si lo estaban viendo, los prodigios, las maravillas, todavía preguntaran semejante cosa? Hoy en día los gentiles, por eso el maestro dijo, dichoso es todo aquel, la palabra dice, bienaventurado es aquel que ve, sin haber visto. Hoy en día los gentiles, sin haber visto estas maravillas, hemos creído en el poderoso de la manera que está escrito. No deberemos de ser destruidos si ponemos atención en su palabra y si lo buscamos, y sobre todo si ponemos por obra lo que hemos aprendido. Por eso el profeta Isaías y también el Mesías describía con estas palabras las enseñanzas de que tendría que ser revelada una enseñanza no nada más a los ojos de Israel, sino también a los gentiles. Capítulo 49 del profeta Isaías, verso 3 al versículo 6, por favor. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Elohim mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y díjome, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. Yo empero dije, por demás he trabajado, en vano sin provecho, he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante del Señor, y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice yo Jehová, el que me formó desde el vientre, por su siervo, para que convierta a él, a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo estimado seré en los ojos de Jehová, el Elohim mío será mi fortaleza. Este es el Mesías. Dijo, poco me es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob. Y era tan poco, porque el Mesías era tan grande en sabiduría y conocimiento, que era injusto de que este maestro, nuestro Mashiach, viniese nada más por Israel. Por eso dice, poco me es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel. Estamos hablando de restaurar y el asolamiento que ya está totalmente devastado. También te di por luz las naciones para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Y ahí es donde viene la palabra hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el Señor, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Yohebajei, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Cuando nace nuestro Mashiach, se le había dado una orden a un varón que se encontraba en Jerusalén, que se encontraba en la nación, y este varón, este justo que se encontraba allí, le describe, verso 25 del capítulo 2 del libro de Lucas capítulo 2, versículo 25 al versículo 32, describe lo que el profeta Isaías dijo, pero como dice, hasta lo postrero de la tierra. El profeta Isaías describía que tenía que ser esta enseñanza a las naciones hasta lo postrero de la tierra. Y eso es ahí donde nos va nuestra mente y va y describe el maestro. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. El impacto que tienen los profetas hablando acerca de que las naciones vendrían a ser enseñadas por el Mashiach. Hoy en día encontramos a este maestro con gran conocimiento y gran sabiduría, transmitiendo esta enseñanza a su pueblo Israel primeramente, y después fue anunciada a todos los gentiles. De tal manera que, checando lo que está escrito, lo que dijo Saulo, y lo que escribieron sus discípulos del maestro, anunciaban esta verdad no únicamente a Israel, sino también a todas las naciones. Lo impresionante y lo increíble acerca de esto es que este evangelio tendría que ser magnificado de una manera muy diferente de lo que fue en la antigüedad. Me refiero que muy diferente de lo que fue en la antigüedad, porque nosotros no encontramos en la historia, cómo es que el evangelio fue anunciado después del siglo IV, el siglo VI, el siglo VIII, el siglo X, siglo XII. ¿Dónde estaban los creyentes del Mesías? ¿Dónde estaban los creyentes en el siglo XVI, en el siglo XVIII? ¿Dónde estaban esos siervos? Sino que se estaban levantando una multitud de grupos en el siglo XVI y en el siglo XVIII, se levantaron creyentes en un mesián, en un cristianismo que había sido fundado por hombres, y que hoy en día esas religiones llevan los nombres que le dieron esos grandes personajes de las escrituras, esos hombres que han resaltado hoy en día tienen esta facultad de decir: somos el pueblo de Elohim. Si son el pueblo de Elohim, ¿por qué no guardan sus mandamientos como está escrito? Si me amáis, guarda mis mandamientos y estarás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Pero encontramos que el evangelio no era un evangelio simple y sencillo, o que era una enseñanza muy superficial, como hoy en día lo tratan de hacer ver muchas de las naciones. Hoy en día, por eso nosotros, tratando de comprender y entender esta maravilla del Poderoso, empezamos a ver cómo es que el Mesías no venía únicamente por Israel, sino también por todas las naciones. Lucas capítulo 2, verso 25 al verso 32, por favor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Simeón fue aquel varón que citó las escrituras del profeta Isaías, haciendo cumplir lo que el profeta Isaías trataba de transmitir en aquellos días. Y el profeta Isaías sabía que esta palabra iba a ir más allá, como leímos en Romanos capítulo 10, en el cual describe lo que cita en el profeta Isaías en su capítulo 55. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de aquellos que nunca intentaron buscarle ni preguntaron por él, porque nunca supieron de él. Simplemente llegó a sus vidas, este Yohei Bajei, a sus vidas, y eso es lo que cambió su forma de pensar. ¿Qué es lo que trata de hacer? Que no seamos ese pueblo conformista, que no seamos ese pueblo que se conformó durante miles de años, sino que crezcamos en un conocimiento más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso el profeta Daniel describía algo que para mí, en lo particular, era algo muy impactante, que iba más allá de lo que mis ojos veían y que lo que mi mente percibía y comprendía mi corazón. Y se cumpliría lo que está escrito en Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio. Y yo preguntaba, ¿será el evangelio que predican los adventistas, el metodista, la conferencia general de las iglesias de Dios, o la iglesia de Dios unida, o los mesiánicos, o el mismo judaísmo? Y esa pregunta la tuve durante muchos años en mi mente. Yo lo único que decía, veo algo diferente en tu palabra. Y en muchas veces, orando al Padre, le dije, Señor, he de tapar mi boca, porque también soy igual de mentiroso, igual que todos los moradores de la tierra. Le dije al Poderoso, no volveré a enseñar esto nunca más en mi vida, taparé mi boca, porque siento que soy mentiroso, porque soy la única persona ahorita en este momento que cree de esta manera como tú crees. Pero sé que tienes un pueblo en alguna parte, y le decía, Padre Eterno, manda uno de tus siervos para que me enseñe y me guíe el camino que debo de andar. Mi corazón no hallaba consuelo, no hallaba una forma de tener esta paz. Pero cuando entendí lo que el profeta Daniel dijo, entendió mi mente que no iba a ser una cosa tan simple y sencilla lo que iba a suceder en un tiempo futuro. Y me impactó de tal manera que entendí por qué estaba escrita esta palabra. Para esto voy a invitarles a que vayamos al profeta Daniel desde su verso 1 hasta su verso 4, y se ve cumplida la palabra que está describiendo aquí en el libro de Mateo. Una ciencia y un conocimiento que antes nunca se había adquirido. Una ciencia y un conocimiento que iba a salir a la redondez de la tierra. Y hoy en día entiendo por qué hay gente que está entendiendo esta palabra y está entendiendo estos misterios. Porque el Poderoso está cumpliendo lo que fue dicho por sus profetas. Y sobre todo, como está escrito, este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los hablas, quiere decir que los gentiles a nivel mundial no conocen este evangelio, pero será conocido cuando el Poderoso levante siervos en toda la tierra y empiecen a abrir su boca como lo hizo el profeta Isaías. Y vayan delante de los pueblos y le digan, oíd palabra del Poderoso, crió hijos y engrandeció a esos hijos, y ellos se rebelaron contra de él porque no entendieron lo que el profeta quiso decir. Toda cabeza estaba llagada, desde la arriba de la cabeza hasta los pies, no había cosa ilesa, no estaba vendada ni curada sus heridas. Eso quería decir, cuando vayan estos siervos, que el pueblo de Israel no quiso conocerle. Allí estaba su palabra delante de ellos, pero no trataban de descifrar lo que quería decir, que toda cabeza estaba dolida, desde la cabeza hasta la planta, no había cosa ilesa, podrida llaga. Entendemos que tendría que morir ese hombre, y ese hombre era la nación de Israel. Vendrán los días cuando el Hijo del Hombre te perdonará, como describe en el profeta, en el libro de los Romanos y en el profeta Isaías, perdonará a la casa de Israel sus pecados. No lo hará por ellos, no porque tengan justicia ellos, como dice el profeta Ezequiel, sino por su santo nombre. Perdonará a los hijos de Israel y todos los pueblos sabrán que Él es el Yohei Bahei. Daniel capítulo 12, versículo 1 al versículo 4, encontraremos que esa ciencia del hebreo nos va a llevar a un conocimiento el cual iba a ir más allá de lo que nuestra mente veía. Por favor, mi hermano. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por eso describe que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está hablando del sol. Por eso el Mesías dice: mas los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. El que tenga oídos para oír, que lo oiga. Daniel dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, esa palabra de verdad, porque la justicia se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad, esos soles que brillan y alumbran el espacio, así serán la imagen de aquellos que enseñen la palabra con ese entendimiento. Por eso le dijo a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, chequen la palabra hebrea, y la ciencia se aumentará. Y está hablando de ese tiempo del fin. ¿Y por qué entendemos que es en el tiempo del fin? Si hoy en día, teniendo los recursos, teniendo esta, no estoy hablando de la ciencia como la tecnología que tenemos aquí, que estamos hablando de la ciencia en hebreo, la da'at. La da'at es un conocimiento. Aquí fue traducida como ciencia, como la tecnología que tenemos, como computadoras, como los autos, los aviones, es lo que piensa la gente, pero la da'at es un conocimiento en sabiduría. Chequen la palabra da'at y regresemos a lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 4, verso 6. Pero primero peguen por favor aquí en el chat la palabra que viene ahí en el hebreo, que es la palabra da'at, que fue traducida ciencia. ¿Están mis hermanos? Gracias, hermano Ishma. La palabra da'at es conocimiento, ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. Por eso habla de la palabra de entendimiento. No hablamos de una ciencia de tecnología. Estamos hablando de la ciencia de un saber. Esa palabra da'at, al entender el profeta Daniel, estaba describiendo que en los últimos tiempos se levantarían gente con un conocimiento que iba a exceder a los conocimientos que se enseñaban en aquellos días. Por eso describe: en aquellos días será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, porque hoy en día todavía no es anunciado, pero se levantarán siervos, los cuales cambiarán y serán parte de esa historia o parte de esa profecía, y cumplirán las palabras que están escritas por el profeta Daniel y por el mismo Mesías y por todos los profetas, hablando acerca, como seas, de que su pueblo no tenía conocimiento, pero los iba a avergonzar con gente insensata, con gente que no era suya, los iba a provocar a ira. Y esos son los gentiles, porque el evangelio sería predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendría el fin. Esa palabra da'at también viene en Oseas capítulo 4, verso 6. Por favor, mis hermanos, vamos para allá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. La diferencia es que Daniel habla de ciencia. Por eso los que predican en el mundo dicen que es el tiempo de que el Mesías llegue, porque dice ahí ciencia. Hoy en día tenemos computadoras, aviones, teléfonos inalámbricos, tenemos una multiforme de tecnología, la cual nosotros decimos qué impresionante es esta tecnología. Pero el poderoso en Daniel no estaba hablando de tecnología, que es sabiduría, conocimiento, ciencia, entendimiento, como lo describe el verso 4 del capítulo 4, verso 6. Le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó da'at, lo que allá viene en Daniel como ciencia. Por cuanto desechaste el da'at, yo te desecharé del sacerdocio, porque te olvidaste de la Torá de tu Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es aquí donde empezamos a entender que la da'at se aumentaría, dice ahí, y por eso se tendría que anunciar por testimonio a todos los gentiles, porque hoy en día los hombres que estamos en el conocimiento de su palabra estamos yendo más allá de lo que muchos de los antiguos alcanzaron a comprender y ver. Pero hubo gente que lo trató de comprender y de entender, y fueron cosas que para el mismo profeta le fue difícil de comprender. Pero en estos días se tendría que aumentar la ciencia, como dijo Daniel. Ese conocimiento, ese entendimiento que describe el profeta. Por eso nosotros hoy en día sabemos que debemos de ser ese pueblo y que debemos de esforzarnos para cumplir, no porque esté escrito en Daniel, para cumplir con su palabra. Y así su palabra tendrá también en nosotros las promesas de sus profecías, y nosotros podremos ser parte de toda esa profecía. Pero de nada nos servirá el conocimiento si no lo ponemos por obra. No sé si hasta ahorita me dan a entender con todos mis hermanos que están aquí reunidos en este momento. Hermano Alfonso. Sí, mi hermano. Ya, una pregunta. Bueno, hasta aquí sí está claro que será predicado el verdadero evangelio cuando aumente la ciencia y el conocimiento del Padre. Ahora una pregunta, ¿esta ciencia tiene algo que ver con lo que está en Primera de Corintios 12 como palabra de ciencia? O Primera de Corintios, ¿cuál? 12. Ahí está uno, ahí está palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pero también está la ciencia, también otras versiones le traducen como palabra de conocimiento. Capítulo 12, en el versículo es el 3, el que me dices. Déjame, ya le verifico. El 8. Sí. Sí. Yo tengo aquí una versión, el 8. Dice, por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Así es, mi hermano. Sí, estamos hablando de esto, mi hermano. De lo mismo, okay. Sí, porque el punto es de que la palabra ciencia tiene que ver con el conocimiento que se ha adquirido o que se conoce. No todos alcanzan a percibir la ciencia que tiene el poderoso, porque es, como dice en Filipenses, que la multiforme sabiduría de Elohim, que es ahora notificada en los cielos, a los principados y las potestades, no todos alcanzan a comprender esto. No todos tratan de percibir qué tan profunda es esta enseñanza de la ciencia. Sí, Alfonso. Sí, mi hermano. Sí, nos está refiriendo a la ciencia científica, sino a la ciencia del conocimiento de la palabra, de poder decodificar la palabra poderosa, ¿no? Sí, porque viene la palabra Daat, y la Daat no te habla de acerca de una tecnología que científica. Te habla de un saber, de un entender. Si checamos ahorita nosotros la palabra Daat, que la pegaron hace un momento, en todo su trasfondo, nada más que en Daniel fue traducido como ciencia. Y eso no es un error. Esa misma palabra es la que viene en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí viene la palabra Daat, Ra y Daat, Top. Entonces esa palabra fue puesta a un árbol que tenía una ciencia, y nosotros sabemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era la Torá. La Torá que nosotros hoy en día le conocemos como la Torá añadida. Por eso cuando nosotros observamos, nada más permítame tantito, les doy el verso porque ligeramente se me fue de mi mente, pero está en el libro de Filipenses, si no mal recuerdo, o en el libro de los Efesios. Ahorita les doy, ya lo encontré. Es capítulo 3 del libro de los Efesios. Acuérdense que venimos hablando acerca del que el evangelio tendría que ser notificado a los gentiles. La sabiduría tenía que ser notificada ante ellos, y este conocimiento que excede a todo conocimiento se iba a ser revelado a un pueblo gentil cuando el pueblo de Israel rechazó esta enseñanza. Capítulo 3, versículo 8, hablando Saulo acerca de esto, hasta el versículo 10, hasta el verso 10, hasta ahí nada más, ahorita. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras versiones dice en los cielos. Por eso describe que este evangelio se le había dado a Saulo, pero Saulo era el que anunciaba el evangelio a los gentiles. Por eso encontramos que esta sabiduría, al ser desechada por su pueblo durante 4000 años, dice, poco me es para que el Mesías venga y nada más venga por su pueblo que la ha rechazado tantas veces. Poco me es para que levante a los hijos de Israel, sino también para que me sea luz ante todos los pueblos y a todas estas naciones. Y tiene que ser predicado este evangelio por testimonio en todo el mundo. La diferencia que ha sucedido en los días pasados o los años pasados es que este evangelio no lo conocía el mundo. No pudo obtener y comprender esta sabiduría que iba más allá de la mentalidad humana. Hoy en día se han levantado algunos, y algunos de ellos servirán para que anuncien, como el profeta Isaías, Jeremías, Amós, Nahum, grandes profetas, pero que entre ellos mismos no alcanzaron a percibir lo que enseñaban. La diferencia es que hoy, gracias a no la Daat, sino a la ciencia y a la tecnología que tenemos, tenemos programas como The Word, el Eastword, pero no es necesario tenerlos. Un verdadero siervo, cuando se sienta con una Biblia que tiene referencias en medio, se va para acá, para allá, para acá, porque así es como yo también he entendido la palabra. Entonces, el Poderoso le está abriendo su mente a una multitud de gentiles que están anunciando esa palabra, para que sea vergüenza de la casa de Israel, para que entiendan que sobre los gentiles tiene que ser notificada esta palabra, como dice aquí en el verso 8. A mí, dice Saulo, que soy el más pequeño de todos los santos, me he dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y de declarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio, escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, porque la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora notificada por la Keilah, y él anunciaba esto a los gentiles, a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación de la eterna, determinación eterna que hizo en Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Porque él es el que tendría que abrir esta pauta para que anunciase esa palabra a los gentiles. Verso 11. En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. Pero la fe que hemos aprendido no es fácil de entenderla. Va más allá de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen al corazón del hombre. Describe así, versículo 12, en el cual tenemos seguridad de entrada con confianza por la fe de él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones de vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por cuanto por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, el cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es la parentela? La que está en los cielos y en la tierra. ¿Dónde se encuentra? Pues en todos aquellos que tienen el cuidado de buscar la enseñanza del Poderoso y que ponen por obra todas las enseñanzas. Para que esta sabiduría, o como describe el verso 10, porque la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora notificada por la iglesia o la Keilah, a los principados y potestades en los cielos, hay que ir también delante de los judíos y delante de cualquiera para que la palabra sea notificada y vean con sus ojos y oigan con sus oídos lo que antes los mismos profetas no alcanzaban a comprender, de acuerdo a lo que describe en el libro de Mateo. Muchas veces lo hemos leído este versículo, acerca de que no habían podido comprender y no habían podido entender. Mateo capítulo 13, versículo 10, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, si el mismo profeta, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y oír lo que oís, perdón, y ver lo que veis, y no lo oyeron y lo vieron. ¿Cómo es posible hoy que los gentiles hemos venido a ver y oír las maravillas del Poderoso? Pues es gracias a su Ruaj, gracias a que ha tenido compasión de nosotros, y tendremos que ser testigos y dar este testimonio, como decía el profeta. ¿Y cómo será que invocarán el nombre de aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hubiere quien les predique? Y si no les predican, y si no oyen esta enseñanza, ¿cómo serán llamados todas estas personas? ¿Cómo será que el pueblo realmente pueda anunciar, invocar el nombre del Poderoso? El profeta Isaías en su capítulo 5, verso 13, y en el capítulo que hemos observado, dice que perecieron porque no había Da'at en ellos. Capítulo 5, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso describe en el capítulo 5, verso 13 de Isaías, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, ¿qué dice ahí? Da'at. No tuvo conocimiento. Chequen la palabra y dice Da'at. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed porque no tuvieron la lluvia del Poderoso. porque no tuvieron esta ración de agua que destila desde los cielos. Por eso, si los cielos no invocan o no declaran esta sabiduría, no puede ser invocada por nadie más. Capítulo 19, verso 1 y verso 2 del libro del Salmo. Salmo 19, 1 y 2. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. De un día a otro día emite palabra. De una noche a otra noche declara la sabiduría. Chequen la palabra sabiduría que viene ahí. Y esa es la que invoca, o la que, como describe, ¿cómo invocarán el nombre de aquel del cual no han oído? Quienes tienen que invocar el nombre son los cielos y el firmamento. Los cielos cuentan la Da'at y la tierra anuncia esa Da'at. Por eso describe acerca de esta palabra, de esta sabiduría, de este conocimiento. Necesitamos entonces entender que este conocimiento no es una sabiduría, un lenguaje fácil. Versículo 3, por favor, léete verso nuevamente del 1 al verso 3 y dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Hasta el verso 4, por favor, perdón mi hermano. Al músico principal. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién es el sol? Yohei Bahei. ¿Dónde está su tabernáculo? En los cielos. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Por toda la tierra, como dice el libro de los Romanos, salió la fama de ellos. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, pero nada más en los cielos. Romanos, regresemos para que veamos qué es lo que estaba describiendo ahorita el salmista acerca de esto. Romanos capítulo 10, versículo 16 hasta el 18 ahorita, para que chequemos lo que está diciendo el salmo. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y Yohei Bahei es el sol. Por favor. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mas digo, ¿no han oído antes? Bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos. Hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os voy a provocar a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Entonces comprendemos y sabemos que dentro de los gentiles, como dijo Daniel, se tendría que aumentar esta ciencia y este conocimiento. Tendría que ser anunciado este evangelio por testimonio, esta sabiduría, delante de todas las naciones, porque así le pareció a él, y así lo dijo también el maestro en muchas ocasiones, cuando citó a sus discípulos las palabras de que tendría que ser anunciado esta palabra del reino, por testimonio a todos estos gentiles, después vendría el fin. Y encontramos que realmente este conocimiento Estamos hablando de que tendría que ser el adventista o el metodista el que tendría que anunciar las maravillas del Poderoso, sino que tendría que ser un pueblo que tuviera la intención de que tratar de comprender esta enseñanza y transmitírselas así a todas las gentes. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 46 y 47, por favor, 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, sí, mi hermana Analía, shalom, descansa, que pues te bendiga y te guarde, mi hermana. Entonces describe, y dijo así, está escrito, así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento, la remisión de los pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me sois testigos de estas cosas. Se comenzó de Jerusalén y fue a terminar hasta que se ha predicado este evangelio del reino por testimonio. Vendrá el fin. Por eso hoy en día estamos observando que los profetas no se equivocaron acerca del conocimiento, que no se equivocaron acerca de la sabiduría que vendría a ser dada a todos aquellos que aman el nombre del Yohevahé. Si Israel rechazó esa palabra, si Israel no quiso entenderlo, entonces tenía que venir un pueblo que no le conociera, un pueblo insensato, un pueblo que no era pueblo, tendría que venir a escuchar y a entender las maravillas del Poderoso. Ahora están todos los que han visto esta enseñanza con sus ojos, lo han escuchado con sus oídos. Así como Nicodemo no comprendió y no entendió ninguna palabra que le citó el maestro, ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas no recibís nuestro testimonio. Por eso hoy en día, cada uno de nosotros tenemos confianza de que el evangelio que estamos aprendiendo no viene de hombres, ni es anunciada por hombres, sino que viene con la relación de su espíritu, porque está escrito en su palabra. Gracias a este tipo de programas, The Word, Eastward y otros muchos que andan por ahí, gracias a esta tecnología podemos hoy en día comunicarnos a Ecuador, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay. Y podemos comunicarnos con diferentes personas, como hay gente que hoy en día ya ha estado escuchando las enseñanzas en África, en Italia, y que mucha gente dice, esto nunca antes lo habíamos oído ni habíamos escuchado. Una nueva manera de enseñar las enseñanzas del Poderoso. Pero no le está hablando el hombre, sino el Poderoso a su pueblo. Y él está eligiendo a su pueblo como lo describe en Juan. Yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. Porque todos seremos enseñados de Elohim, describe Juan. Y es aquí donde nosotros empezamos a entender y a comprender que todo aquel que se esfuerce vendrá a cumplir con las cosas que habían descrito los profetas. Como así está escrito, cuando los profetas hablaban del Mesías y él cumplió la profecía, así también nosotros podemos venir a cumplir todas las cosas que están escritas siempre que se hagan con temor y temblor, con respeto, porque el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Hay que aprender a temer para poder adquirir este conocimiento. Si alguno de nosotros no meditamos en lo que hemos escuchado en esta noche, o no meditamos o no entendemos las maravillas que el Poderoso iba a traerle a su pueblo y que nos ha traído hoy en día a nosotros, entonces es aquí donde debemos de hacer meditación acerca de esta gran sabiduría, un conocimiento que se iba a incrementar y que tendría que ser notificado por testimonio a todos los gentiles. Eso antes no se había hecho. Hoy en día estamos viendo que la gente está cambiando de parecer y está cambiando su forma de pensar. Mis hermanos, es ahí donde yo encontré la respuesta que realmente estuve buscando durante muchos años. Y hoy en día veo que gentes de muchas partes de la tierra están creyendo en el Evangelio del Maestro, que antes no lo veía. Gracias a Él nos ha permitido entrar a conocer, poder ver su reino. Lo único que nos falta es entrar en su reino. Y para entrar en su reino hay que nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. 14, mis hermanos. Capítulo 24, verso 14 de Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. ¿No saben la emoción y la alegría que sintió mi ser cuando los conocí a todos ustedes? Desde hace un año tengo una felicidad que nadie me la puede quitar. Desde hace un año tengo una felicidad que no puedo, ni aún en la adversidad, en la enfermedad, nadie me puede quitar. Que he conocido a gente que ama al Poderoso de una manera increíble. Eso nunca antes lo había visto. Hoy en día me está permitiendo ver esto y le agradezco al Poderoso y le pido al Poderoso que nos permita mantenernos en este conocimiento y seguir adelante. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde y que tengan también una buena noche y que descansen. Espero que les haya agradado lo que escucharon ahorita. O tal vez ya lo sabían, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado el estudiar un ratito con las enseñanzas del Padre Eterno. Algún día indagaremos un poquito más profundo con respecto a la palabra Da'at, si el Padre nos permite. Shalom, mis hermanos.